Sí, una experiencia nueva para las chicas de un viaje tan largo, pero bueno, ojalá que no sea el único del año. ¿Cómo van a viajar? Vamos, viajamos mañana, vamos en micro, jugamos el sábado por la tarde y nos volvemos. ¿Y cómo se preparan para este último duelo, tomando en cuenta lo que tiene que ver la parte competitiva, donde están ahora terceros va en zona campeonato, preparándose, me imagino, para una victoria, terminar de cerrarlo, porque abajo viene Chicago que les va tocando los talones, y además que Maipú debe dos partidos, ¿no? Todavía. Sí, Maipú tiene dos partidos que se jugaron, pero que se suspendieron. Así que paramos a la espera de ese fallo, pero nada, enfocados y ocupados en poder conseguir un buen resultado para poder clasificar a la zona campeonato, que es uno de los objetivos que nos planteamos. Independientemente del resultado que se pueda dar el sábado, ¿qué balance haces de lo hecho a lo largo de estas fechas? No, el balance para todos y todas es positivo, ¿no? Venía un equipo el año pasado de no poder haber sumado una gran cantidad de puntos, de estar en las últimas posiciones y hoy, habiendo mantenido las bases y habiendo reforzado con 5 o 6 refuerzos, hoy estamos ocupando la tercera posición. Entonces, creo que el balance para todos es positivo. Para nosotros, hoy, te vuelvo a repetir, ¿no? Nos tiene enfocados y ocupados en poder clasificar. No estamos ni conformes ni satisfechos. Sí, valoramos y vemos mucho el crecimiento de las chicas que ha sido y que es enorme porque van creciendo día a día, pero bueno, es costumbre nuestra como cuerpo técnico poder siempre ir por más. ¿Se imaginaban vos y Bautista estos resultados a la hora de asumir este nuevo desafío, siendo que a lo largo del tiempo y durante muchísimo tiempo estuvieron vinculados a las divisiones menores del fútbol masculino y bueno, lo siguen haciendo, pero habiendo afrontado este nuevo desafío? Sí, la realidad es que todo lo que va pasando, de alguna u otra manera, nosotros, por lo menos a las chicas, el primer día de que arrancamos a entrenar, se los dijimos. Les dijimos que ellas iban a mejorar, que ellas iban a. Y que todos iban a hablar seguramente de su mejora, pero que iba a llegar un punto que no había que conformarse. Por suerte se va cumpliendo todo lo que les vamos diciendo. Y hoy estamos ante un gran partido para poder intentar clasificar y jugar con los mejores del torneo. Estamos hablando con Nahuel Ortiz, uno de los dos técnicos de la primera de fútbol femenino de Cañuelas, que se prepara el sábado para jugar ante Deportivo Maipú, actualmente en zona campeonato y clasificándose justamente a la parte más importante del torneo, que va a ser la segunda ronda. Y ahora, por supuesto, sé que no vas a caer y no es la intención en criticar otros periodos, pero a la hora de hablar con las chicas, que se ve que fue lo que hicieron el primer día y me imagino que quizás lo hacen constantemente, ¿qué diferencias pudieron notar en el trabajo de ustedes a lo que se venía haciendo anteriormente y que termina dando estos resultados? No, a ver, obviamente cada cuerpo técnico que inicia un proceso trabaja según su librito, como se dice. La realidad es que nosotros intentamos siempre buscar su techo, poder que todas lleguen a su techo desde lo físico, desde lo táctico, desde lo técnico y estar constantemente exigiéndolas. Por lo menos esa es nuestra forma de trabajar. Por suerte ellas se pudieron ir adaptando a lo largo del tiempo a la forma de trabajar que tenemos todos, tanto Chicho en la parte física y con Bauti desde lo técnico y lo táctico, y las arqueras con Ale, pero nada, nuestra metodología es de mucho trabajo constante, de poder mejorar detalles y estar todo el tiempo exigiéndolas que no logren relajarse y ir marcándole que siempre podemos mejorar. Entonces, creo que ellas pudieron agarrar, se puede ver una simbiosis entre el cuerpo técnico y las chicas, y eso creo que hace la mejora continua. ¿Se sigue trabajando en las divisiones menores de las del fútbol femenino, reserva y con las más pequeñas? Porque para darle y nutrir jugadoras en primera, siendo que también creo hay que reconocer, el equipo de primera de por sí tiene una edad en promedio bastante baja, es un equipo joven. Sí. Es un equipo muy joven, tenemos una edad de promedio de 18 años, con muchas chicas O sea, recién mayoría de edad tenés en del club. promedio. Recién nos enfrentamos a equipos quizás con un promedio mucho más alto, con chicas con mucha más experiencia que la nuestra, y eso a veces, bueno, nos hace pagar, pero bueno, sabemos que estamos en crecimiento y este roce da el crecimiento. Lo positivo es que las chicas tienen un poder de recepción que es muy grande. Todo lo que ellas absorben día a día, uno lo va notando. Entonces hay situaciones que hay que vivirlas para poder después tenerlas como experiencia. Entonces, estos partidos de jugar por algo, de estar siempre ahí mirándose en la tabla y estando en los primeros puestos, es algo nuevo para ellas, es importante y también hay que aprender a jugar estando ahí. Utilizo una frase que usaste hace un ratito, la de cuando te presentaste el primer día, se presentaron y que le decían a las chicas, va a haber un tiempo en el cual van a mejorar y van a hablar de ustedes. Y siendo que ahora se habla del equipo de Cañuelas, del crecimiento, de que está en la zona campeonato, de que va a ir a jugar a Mendoza y hay gran expectativa por ver de que consiga los 3 puntos y clasifique, estas repercusiones públicas colaboran también a que se acrecienten las filas del fútbol femenino, de que se presenten más chicas a la puerta del club y se quieran sumar a jugar. Sí, sin dudas. Primero que todo esto nos ha servido para que las chicas puedan volver a ganar en confianza, que puedan disfrutar de poder cosechar puntos y de sentirse protagonistas. Eso nos sirve mucho y nos sirve también para que se acerquen cada vez más chicas al club. Esta semana se ha contactado un club de primera división que está jugando la liga profesional para poder hacer un amistoso el día sábado. Entonces eso también habla de cómo vamos creciendo y cómo se va hablando del club. Así que eso también es importante. Si bien generalmente uno cuando quiere entrar en este terreno que voy a entrar ahora, mayoritariamente hace la obviedad, ¿no? La aclaración obvia de, bueno, unos son hombres y otros son mujeres. Ahora, ¿tuviste la posibilidad de trabajar vos y Bautista muchísimo tiempo con lo que tiene que ver el fútbol masculino, desde la formación, y ahora trabajan con el fútbol femenino, siendo minuciosos, ¿no? En el análisis de ambos juegos? En ambos sexos, ¿cuál es la diferencia central entre los dos? Bueno, es algo creo que obvio y lógico, la fuerza es una gran diferencia, la resistencia física, el roce, creo que son tres grandes diferencias. Desde lo táctico también quizás hay chicas que vienen con poca formación. Entonces hay cosas que hay que volver a ver y que quizás son cosas que en el fútbol masculino, por estructura, por historia, por todo lo que tiene que ver con lo extra, se ve antes. Entonces, creo que esas son las diferencias que nosotros vamos encontrando. Intentamos utilizar y utilizamos las mismas herramientas que con el masculino. Entonces, hasta mismo compartimos entrenamiento. Bueno, nosotros somos también entrenadores de la novena división, intentamos también mezclarlos también para que ellas puedan ver y acostumbrarse a jugar con otros roces. Now, y ahora hablando un poco de lo que tiene que ver con la estructura del campeonato, termina este fin de semana la última fecha de la primera ronda, sería la novena fecha, y después ¿cómo continúa? Se fragmentan dos, unos van a zona campeonato, los otros a pelear por salvarse del descenso. Sí, así es como decís vos. Van 13, hay 27 equipos, ¿sí? Si no me equivoco, creo que van 13 a zona campeonato y 14 a la zona permanencia, que tres equipos son los que descienden, y en la zona campeonato dos equipos buscarán, van a conseguir el ascenso. En lo que tiene que ver particularmente zona campeonato, ¿cuántos ascienden? Y en la otra parte de las zonas, ¿cuántos descienden? Ascienden dos, en la zona de campeonato, ascienden dos a la B y descienden tres, que creo que se nos desafía por un año, porque no hay división D. Claro. En base a esto. Lo que tiene que ver con un poco también con el tema campeonato, clasifican los primeros cuatro de cada zona y los mejores quintos. Y el mejor quinto, de las tres zonas, el mejor quinto, así es. Agradecerte por el tiempo, por la predisposición ante todo, la mejor de las suertes para lo que va a ser el enfrentamiento allá ante Deportivo Maipú, un partido importante por cómo están los puntos allá en Mendoza y ante todo que sea una grata experiencia para ustedes y para las chicas que me imagino. Varias de ellas, la primera vez que quizás tienen un viaje así largo, de larga distancia. Sí, hay algunas chicas que nos comentaban que era quizás la primera vez que van a salir de Buenos Aires, así que nada, intentando poder manejar con ellas la ansiedad del viaje, que puedan descansar, ya que es un viaje largo, y ojalá que podamos traernos un buen resultado. Qué importante es el diálogo, ¿no? En esos momentos donde vos lo decís, algo totalmente extra futbolístico invade y repercute a la jugadora, como es el simple hecho de viajar a otra provincia. Tal cual, tal cual. Nosotros intentamos estimularlas y diciéndole que ojalá que no sea el único viaje, ya que en zona campeonato ya está San Luis, hay un equipo de San Luis, está Talleres de Córdoba, está Newell's Old Boys, está el equipo Rafaela, equipos que si tenemos la suerte de poder jugar en esa zona, vamos a tener que viajar.